nosotros creemos que hay mucha dilación, que la verdad que lo que se está planteando en la mesa de negociación, por lo menos con lo que a partir de lo que uno percibe con la realidad social, el deterioro que estamos viviendo en términos de pérdida de poder adquisitivo del salario, las suspensiones, despidos, la situación en el empleo informal, la reapertura de paritarias, entendemos que para una parte importante de la clase obrera es algo absolutamente impostergable. Lo mismo que la actualización de los planes sociales y de los programas de empleo, la necesidad que se extienda, había cuenta de los niveles de inflación que ha habido. Bueno, lamentablemente lo que se pone como contrapartida a lo que se solicita es algo absolutamente menor. Había cuenta de la situación social que se vive, ¿no?